dejaré que caigan mis lágrimas, así tal vez salga un poco de ti. Sí, yeah. Dime, churro. Me verás llorar.